Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos a Mar de Fueguitos. Todo listo para una nueva travesía y travesuras aquí en nuestra lata pirata desde el corazón del casco viejo de Bilbao, sonando, soñando, hoy más que nunca para todo el planeta. Es que tenemos la vista puesta, bien pendiente de lo que está pasando por Gaza, por Palestina. A estas horas siguen los bombardeos. Se habla ya de que alrededor de 200.000 personas han tenido que huir, que dejar sus hogares en Gaza. Está convocada para dentro de muy poquito, a las 8 de esta tarde, una concentración muy cerquita de aquí, donde se encuentra nuestra emisora, en Bilbao, una concentración de solidaridad con el pueblo palestino. Vamos a charlar en unos minutillos aquí en Mar de Fueguitos con Eneko Calle. Se va a acercar hasta nuestro estudio. Eneko Calle es integrante del movimiento de solidaridad con Palestina de Euskal Herria. Además, también tendremos otra visita aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Se va a acercar hasta aquí Huberto Estabile. Él es valenciano, poeta, editor, traductor y gestor cultural. Se encuentra por aquí presentando las últimas publicaciones de su editorial, la editorial independiente de poesía contemporánea Garum Ediciones. Con Huberto vamos a hablar de poesía, vamos a hablar de vida, de sentir, de vivir la poesía. Y además, música, pues como la de hoy, muy nueva, recién salida, publicada en mayo de este mismo año. Fatoumata Diawara publicó su último disco. Fatoumata nació en Ouragayo, un pueblo de Costa de Marfil, en 1982, aunque desde los 10 años vive en Bamako. Bueno, se fue a vivir con 10 años a Bamako, ella es maliense. Eso sí, después ya, pues más adelante, se marchó a vivir a París, que es donde vive en la actualidad. Como os digo, hace muy poquito, en mayo, publicó su último disco, London Co. Se llama ese disco, una mezcla entre ese London y ese Bamako, en el que ha vivido durante su adolescencia y la infancia Fatoumata Diawara. Fatoumata es actriz, es bailarina, es compositora, es guitarrista, es también cantante. Fusiona con su música el folk tradicional Wasoulou del sur de Mali con los estilos más contemporáneos, con el afrobeat, el jazz, el pop, el blues y hasta el hip hop. Destacan, pues, los críticos musicales el equilibrio, cómo mezcla los sonidos eléctricos de los sintetizadores y los ritmos tradicionales de su país, de Mali. Por cierto, Fatoumata canta en la lengua bámbara. En este London Cup le ha acompañado Damon Albarn, el líder de Blur y de Gorillaz. Le ha coproducido el disco y también aparece en los créditos de 6 de las 14 canciones de este disco. Además, también casi la mitad de estas 14 canciones son en ellas. Hay colaboraciones de otros artistas, del rapero ghanés Manifest, de la cantante de Nigeria Yemi Alade, de Angie Stone, pionera africana del New Soul, también el pianista Roberto Fonseca, un montón de colaboradores de artistas que participan, acompañan a Fatoumata Diawara en este nuevo disco. Fatoumata Diawara, que va a estar dentro de un poquito de gira por el Estado español, de momento que yo sepa en Madrid y Barcelona sí que va a estar tocando. Vamos a comenzar, vamos a estrenar este disco, este London Co, y lo vamos a hacer pues con una de sus canciones, un canto al amor, que falta hace en estos tiempos de guerra, de militares, que en los que nos encontramos. En esta canción, es una en las que tiene colaboración, le acompaña en este caso Matthew Chedid, también conocido como M, compositor, cantante, productor y guitarrista francés, en este caso de origen libanés. Esta canción se llama Masaden, con M, con Fatoumata Diawara, conectamos, comenzamos hoy en Mar de Fueguitos y saludamos a Nico Calle, que se encuentra ya por aquí, que se acerca por aquí. Il suffit d'un sourire pour ne pas l'oublier. Un seul être vous aime et tout est réparé. Il suffit d'un regard pour ne pas l'oublier. Un seul être vous aime. Tout est réparé. sabe. Un seul être vous aime. Et tout est enchanté. Libre, libre, quiero ser, libre. Libre, libre, quiero ser, quiero ser libre. Mar de fueguitos. Y pensar que no son ligeras las cadenas que debo llevar. Debería ser más fácil construir palabras como libertad. Y pensar cómo debe ser, cómo he de creer en vez de soñar. Libre, libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. Durante esta pasada noche han continuado los bombardeos de Israel, ha continuado bombardeando Gaza. Según el Ministerio Palestino de Sanidad, pues ya hay más de 750 personas muertas allá en Gaza y los heridos superan ya las 4.000 personas. Y también hay pues más de 187.000, cerca de 200.000 personas desplazadas que han tenido que huir de sus hogares allá en Gaza. Por parte del lado israelí, según fuentes médicas de Israel, son más de 900 las víctimas mortales allá en Israel y también, pues eso, más de 2.000 las personas heridas. Como os decíamos al comienzo del programa, muy poquito, a las 8 de esta tarde, está convocada una concentración aquí en Bilbao. Ayer hubo también una en Iruña, hoy va a haber en diferentes ciudades vascas. Tenemos aquí en los estudios de la 97 a Neko Calle, que es integrante del Movimiento de Solidaridad con Palestina de Euskal Herria, movimiento que está convocando estas movilizaciones en solidaridad con Palestina. Muy buenas, Neko. Kaixo, arratsaldeon, Gorka. Arratsaldeon. Lo primero, ¿qué últimas noticias? ¿Qué sabéis? ¿Qué os cuentan que está pasando por allá, por Gaza, por Palestina? Bueno, yo todas las mañanas me levanto, me despierto escribiendo amigos que tengo ahí en la Franja de Gaza, muchos de ellos periodistas, además, y estoy con una congoja y un miedo terrible, ¿no? Hasta que no me responden para saber si están vivos o muertos. Lo último que nos llega es que durante las noches, sobre todo, los bombardeos son muy intensos en la ciudad de Gaza. Uno de los barrios ayer por la tarde y noche fue bombardeado, que es el barrio, el corazón de la Franja de Gaza. Ha sido totalmente destruido. Hoy, esta mañana, uno de mis amigos pues me ha escrito que han bombardeado un edificio que tienen enfrente de su casa, han matado a una familia completa, ellos tienen un bebé de 8 meses y la verdad que lo que nos llega es de mucho miedo, de mucha incertidumbre, sin saber lo que va a pasar, que siguen sin agua, sin luz, sin alimentos y en esa guerra que, según el ministro de Defensa israelí, es contra animales. Y pendientes todos de esa todavía incursión terrestre que parece, esa invasión terrestre que parece que podría llegar también en las próximas horas, ¿no? Esa invasión terrestre pues parece que es inminente. Israel ha concentrado más de 100.000 soldados en la frontera con la Franja de Gaza. Los llamamientos a un genocidio son incesantes, ya no solo por parte de autoridades israelíes, que tenemos que recordar que es un gobierno de ultraderecha que pretende colonizar toda Palestina, ese es el objetivo de este gobierno, sino también esos llamamientos al genocidio por parte de autoridades, de gobiernos, de la Unión Europea, de la propia Unión Europea. La verdad que es una situación crítica. Y también el bloqueo a la Franja de Gaza es contrario al derecho internacional y eso lo tenemos que denunciar. Claro, porque ese bloqueo, la Franja de Gaza llevaba ya muchos años cerrada, pero ¿qué supone sin agua, sin luz? ¿Qué puede suponer lo que ha dicho el ministro de Defensa israelí que han empezado este lunes? ¿Qué puede suponer eso para la gente que vive en Gaza? Lo primero que es cambiar las reglas del juego. No es una guerra contra Hamás, es un castigo colectivo a toda la población palestina que vive en la Franja de Gaza, que son más de 2 millones de personas, que, como dices, desde 2007 están sometidas a una asfixia total. Israel controla los alimentos, las medicinas, el material de construcción que entra en la Franja de Gaza y esto ahora pues se va a profundizar, se va a agudizar, la crisis humanitaria que viven va a ser cada día más grave. Israel ha bombardeado todos los pasos, incluso ahora mismo nos ha llegado la última noticia, es que en un canal israelí de televisión han anunciado que Israel bombardeará todos los convoys de ayuda humanitaria que estén en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto. Entonces, bueno, pues esta situación no hace más que agravar el sufrimiento del pueblo palestino. Decíamos, cerca de 200.000 personas ya han tenido que huir de Gaza. Claro, decimos salir de Gaza, pero salir no sé a dónde salen, a dónde van esas personas, dónde se encuentran esas 200.000 personas que han dejado sus hogares. No salen a ningún lado. Es verdad que Israel manda mensajes de texto constantes a la población de Gaza para que abandonen en sus casas y para que salgan, pero no pueden salir. Todas las fronteras están cerradas, la Franja de Gaza está sitiada y estas personas palestinas lo único que pueden hacer en una tercera, cuarta Nakba que están viviendo es refugiarse en escuelas, por ejemplo, de la UNRWA, de Naciones Unidas, que hay en la Franja de Gaza, que es donde ahora mismo estas escuelas están albergando la mayor población desplazada interna dentro de la franja a consecuencia de estos bombardeos. Es decir, las personas salen de zonas bombardeadas para refugiarse en otras zonas que también pueden ser bombardeadas. La situación es crítica. Eso, en las que no hay seguridad, porque ya hace unos días también se vieron imágenes de una de esas escuelas o varias que habían sido también bombardeadas, ¿no?, por Israel. Sí, eso es. Y luego las consecuencias también que tiene el servicio sanitario, ¿no? Nosotras, yo hago parte, trabajo en una organización de desarrollo, apoyamos un hospital en el norte de la Franja de Gaza y la situación es muy crítica, muy tensionada en los hospitales. Imagínate, sin corriente eléctrica, la gasolina se va a agotar, ¿no?, que produce la energía a través de generadores. Entonces, bueno, pues la situación es muy complicada y no hacen más que hacer llamamientos urgentes a la comunidad internacional para que sigan apoyando, para que se abran corredores humanitarios en la Franja de Gaza, para que puedan seguir atendiendo a los heridos que están recibiendo en los hospitales. Hablamos de la comunidad internacional y de la que tenemos más cerca, hablamos de la Unión Europea. Tú trabajas, has dicho, en una organización de ayuda al desarrollo, de cooperación. No sé, ayer cuando, bueno, luego lo desmintieron, al final no sabe qué va a hacer, pero cuando dijo la Unión Europea que iba a cortar todos los canales, toda esa ayuda humanitaria, toda la cooperación que tiene con Palestina, que le iba a cerrar, no sé si te lo podías creer, no sé cómo recibiste esa noticia. Pues la verdad que alucinado, yo no cabía en mi asombro. Llevamos desde 2005 pidiendo a la Unión Europea, a los gobiernos europeos, que impongan sanciones al Estado de Israel para que termine con la ocupación y el sistema de apartheid contra la población palestina, y que en estos momentos de bombardeos intensos, de masacres que está cometiendo el ejército israelí en la Franja de Gaza, de ese castigo colectivo contra la población palestina, que las sanciones se impongan a los palestinos y a las palestinas es brutal. Y ese cuestionamiento a las ONGs de desarrollo, que somos uno de los sectores más fiscalizados, que justificamos hasta el último céntimo que recibimos, que ese cuestionamiento, esa duda, esa sospecha sobre nosotras de que derivemos o desviemos fondos a otro tipo de fines, la verdad que es triste y es lamentable. Hoy, más que nunca, el pueblo palestino necesita de esa ayuda y por eso denunciamos este tipo de medidas que están tomando algunos gobiernos europeos. Hablamos de esos gobiernos europeos, el español, la propia Unión Europea, bueno, la gran mayoría de los gobiernos europeos hablan del derecho a defenderse de Israel y de ataques terroristas por parte de Palestina, y ahí se quedan, ahí lo dejan. Efectivamente, es una hipocresía de cómo se defiende el derecho a la defensa del pueblo ucraniano, porque no se hablaba de gobierno, se hablaba del pueblo ucraniano, y en este caso, en el caso de Palestina, pues que se les califique, ¿no?, de terroristas, cuando no se trata de una guerra, sino se trata de la resistencia de un pueblo contra la ocupación, contra un sistema de apartheid, que se sostiene gracias a la complicidad de la comunidad internacional, de empresas como la empresa vasca CAF, que construye un tranvía en la ciudad de Jerusalén que conecta colonias israelíes en territorio ocupado con la ciudad, y que se trata además de generaciones, de nuevas generaciones, de jóvenes palestinos y palestinas que han nacido bajo ocupación y que buscan, a través de la resistencia armada, una solución. Porque durante muchos años la vía pacífica no ha dado resultados, si es que lo vemos. Se ha visto, o sea, quienes conocemos Palestina, se ha visto que durante todos estos años han aumentado las colonias, ha aumentado la violencia de los colonos contra la población palestina. 2023 está siendo uno de los años más sangrientos para el pueblo palestino. Ha habido incursiones militares durante este año en ciudades como Jenin, Nablus. En mayo hubo también un ataque a la Franja de Gaza que asesinaron a 33 palestinos y palestinas. Aumenta la población palestina presa política en cárceles israelíes. Es decir, ¿qué más les queda al pueblo palestino más que resistirse? Y además es un derecho también reconocido internacionalmente. Hablábamos de esa, bueno, condena de la comunidad internacional o parte de la comunidad internacional. Frente a eso también está la sociedad civil, en este caso también la de Euskal Herria. Bueno, cuéntanos esas movilizaciones que habéis organizado, quién las ha convocado, cuándo van a ser. En tu rato tenemos aquí una en Bilbao. Bueno, me consta que hay movilizaciones en toda Europa y en todo el mundo en favor del pueblo palestino, mientras nuestros gobiernos se alían, ¿no?, y muestran su solidaridad con el Estado de Israel y defienden su derecho a la legítima defensa. Bueno, pues los pueblos nos levantamos en solidaridad con el pueblo palestino. Y una vez más en Euskal Herria, pues hemos convocado diferentes movilizaciones. Seguramente habrán más, porque esto todo pinta que no va a parar hoy ni mañana. Y por lo tanto, pues eso, pedimos a la ciudadanía vasca que se sume a estas movilizaciones, que muestra la solidaridad una vez más con el pueblo palestino y también que se adhieran a esta campaña de boicot, desinversiones y sanciones contra el Estado de Israel para poner fin a la ocupación y al sistema de apartheid israelí en Palestina. Recuérdanos los lugares, la hora, porque además toca dentro de muy poquito, dentro de nada. Quien esté escuchando todavía hasta se puede acercar a alguna de esas concentraciones. Sí, bueno, hoy hay diferentes movilizaciones convocadas, una aquí en Bilbo a las 8 de la tarde en el Arenal y en Donosti también a las 7:30 de esta tarde en el Boulevard de Donosti, y luego ya mañana hay otra movilización convocada en Gasteiz a las 7 de la tarde, pero como digo, hay otras movilizaciones que se van a convocar en los próximos días. Sabemos de una manifestación en Iruña el sábado, que todavía no tenemos la hora concreta, y también en Bermeo va a haber una movilización en favor del pueblo palestino. Solidaridad con el pueblo palestino en Euskal Herria es el llamamiento que hacéis desde estas organizaciones. Para terminar, frente al bombardeo mediático, frente a, bueno, lo que estamos escuchando por los medios de comunicación, lo que se cuenta de lo que está pasando, no sé qué podemos hacer, cómo se puede hacer, cómo se puede estar al tanto de lo que está pasando por allá, por Palestina. Bueno, hay muchos periodistas en la franja que son palestinos y palestinas que están informando in situ en todo momento de lo que está pasando. Son algunas cuentas que tienen además abiertas en Instagram. Luego está también en Instagram una cuenta que es I on Palestine, que también suben información constante, imágenes de lo que está pasando en la franja de Gaza. Yo invito a las personas a intentar ser críticas, a no solo alimentarse de los medios de comunicación hegemónicos, a buscar otro tipo de información, porque la hay, y de verdad, el lado correcto de la historia es estar del lado de las personas oprimidas, del pueblo oprimido, que en este caso es el pueblo palestino. Estaremos atentos a lo que pase en las próximas horas y, como decía Eneko, pues en los próximos días, semanas, porque esto parece que va a ir para largo. Muchísimas gracias, Eneko Calle, integrante del Movimiento de Solidaridad con Palestina de Euskal Herria. Muchas gracias. Es que ricas, Josuei. Agur, chao. Agur. El océano de las historias. Tiempo de guerra, tiempo de resistencias, tiempo de violencia, de muerte. En nuestro océano de las historias nos asomamos a otra guerra, otra de hace muchos años y una que nos tocó mucho más cerquita. Nos asomamos hasta esa guerra para ver si aprendemos, sacamos aprendizajes de esa, de otras guerras, para hablar de otras guerras como esta que están viviendo ahora mismo en Palestina. Esta historia nos la trae un colombiano, un escritor colombiano, quizás, bueno, sin quizás, el escritor colombiano mundialmente más conocido y reconocido. Y esta historia se la vamos a dedicar a una buena amiga colombiana que anda, bueno, recorriendo el mundo en estos momentos, o bueno, fuera de su tierra. Se encuentra en Argentina, pronto regresará a su tierra, a Colombia. Para ella, que hace mucho no la saludamos desde aquí, va esta historia de guerras, de asombros, de paradojas para Ana Inés. El colombiano, seguro que ya lo habéis imaginado, es Gabriel García Márquez, y hace tiempo, en un relato muy chiquito, hablando de la guerra, recordó una historia que le habían contado y que tenía que ver ni más ni menos que con nuestra guerra civil. Mirando de reojo a Palestina, mirando de reojo a Gaza, al pueblo palestino, recuperamos esta historia sobre la Guerra Civil Española, de Gabriel García Márquez. Historia que nos cuenta, nos trae nuestra compañera Alicia Cachero. La historia que más me ha impresionado en mi vida, la más brutal y al mismo tiempo la más humana, se la contaron a Ricardo Muñoz Suay en 1947, cuando estaba preso en la cárcel de Ocaña, provincia de Toledo, España. Es la historia real de un prisionero republicano que fue fusilado en los primeros días de la Guerra Civil en la prisión de Ávila. El pelotón de fusilamiento lo sacó de su celda en un amanecer glacial y todos tuvieron que atravesar a pie un campo nevado para llegar al sitio de la ejecución. Los guardias civiles estaban bien protegidos del frío con capas, guantes y tricornios, pero aún así tiritaban a través del yermo helado. El pobre prisionero, que solo llevaba una chaqueta de lana deshilachada, no hacía más que frotarse el cuerpo casi petrificado, mientras que se lamentaba en voz alta del frío mortal. A un cierto momento, el comandante del pelotón, exasperado con los lamentos, le gritó: «Coño, acaba ya de hacerte el mártir con el cabrón frío. Piensa en nosotros, que tenemos que regresar». Acabad de haceros los mártires, les dicen, les gritan muchos hoy, a día de hoy, al pueblo palestino. Seguimos travesura por nuestro mar de Foguito. Regresamos al último disco de Fatoumata Diawara y nos quedamos con otra de sus canciones. En esta se atreve casi a rapear, o al menos le acompaña un rapero. Se llama Manifest, es un rapero ganés y acompaña a Fatoumata Diawara en esta canción Mogokan, canción paseo musical, después del cual saludamos ya a nuestro siguiente invitado, Huberto Estabile. Yeah. travel faster than the truth. Love, no be loud in silence to get proof. Oh no, not aloof, my darling. The he saying, she say, I'm disregarding. Oh, but kind of quick. Estable es poeta, editor, traductor y también gestor cultural. Charlamos con él aquí hace pues ya un montón de añitos a raíz de una antología que había publicado, Tan lejos de Dios, poesía mexicana en la frontera norte. Y también hemos escuchado en varias ocasiones aquí en nuestro programa, en Mar de Foguitos, varios poemas suyos. Está aquí en Bilbao presentando pues algunas de las publicaciones de la editorial Garum, Garum Ediciones, editorial independiente de poesía contemporánea, y también pues tiene justo recién publicado pues su último libro, una antología de poemas que tienen que ver con la música, creo, que ha publicado Ediciones 4 de agosto, esa editorial de Logroño, 33 revoluciones por minuto se titula ese libro. Además, pues siempre vinculado a lo que tiene que ver con la cultura, con la poesía. Durante los años 80, en Valencia, por ejemplo, montó un café librería, también fundó la Unión de Escritores del País Valencià, luego se trasladó a vivir a Huelva, allí fundó y dirige, que todavía se sigue organizando, Edita, ese encuentro internacional de editores independientes, ha publicado poesía. Como os digo, también es autor de varias antologías sobre poetas españolas del siglo XXI, poetas portuguesas de finales del siglo XX, también microrrelatos sobre la ternura, también tiene una antología publicada con sus artículos, bueno, todo eso y alguna que otra cosa más de la que vamos a hablar, y todo eso pues resumido en una intervención que he visto de él, de Huberto, en internet, que él dice, para presentarse mucho más cortito que todo esto que he contado yo: escribo poemas y llevo la patria en mis zapatos para vergüenza de mis invasores. Muy buenas, Huberto, bienvenido. Buenas, Gorka. A veces hacéis tantas cosas que cuesta, vamos, casi se va... Sí. Bueno, no tiene importancia, son todas las mismas prácticamente. Es decir, es la pasión por la vida y resumida en poesía, que es lo que hacemos, ¿no? Editamos, escribimos y traducimos. Escribes también poesía y has dicho por ahí en alguna ocasión, te he oído eso de que escribir poesía o bueno, sentir la poesía tiene mucho que ver pues con una manera de estar, de pensar, de ser en este mundo en el que vivimos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive lo de la poesía? Bueno, el lenguaje todos utilizamos, simplemente que nos permite hacerlo de una manera particular, es decir, es nuestra particular manera de ver y expresar el mundo. Si nos entendiéramos solo por lo que convenimos en llamar lenguaje, todo sería muy plano, ¿no? Sin matices, prácticamente gris en todos los sentidos, porque tenemos que acoplar una misma forma de expresarlas y nombrar las cosas. Pero precisamente la poesía es la que nos permite diferenciar y que cada uno las nombre, las diga, las exprese a su manera. Y ese es el lenguaje que utilizamos los poetas, o por lo menos intentan utilizar la mayoría de ellos. Pensada así, la poesía suena muy importante, vital, podríamos decir, y no sé por qué tiene tanta mala fama, por qué a la gente le cuesta tanto acercarse a la poesía. Bien, son dos cosas importantes, evidente, para el que la siente y necesita decirla, ¿no?, y escribirla, esa forma de interpretar. La mala fama le viene porque no siempre la tuvo. no siempre tuvo mala fama. Hay que pensar que la poesía es el lenguaje artístico más antiguo, es mucho más antiguo que el teatro, que la narrativa, es entronca con los cantos primitivos y viene de es ancestral y eso no sobrevivirá, o sea, es con natural la especie humana. La mala fama la fue cogiendo a partir de que, bueno, esa manera de insistir en decir las cosas como pensaban muchas veces bueno, les hizo objeto de persecuciones, de malas, bueno, entre comillas, malas formas de vida, sobre todo en el siglo XIX. Hay que pensar que la bohemia, el poeta como lo entendemos desde el siglo XIX, pues en muchos casos fueron transgresores de vidas muchas veces extremas y con un, digamos, esa libertad que permite la poesía que no es tan bien acogida en determinados círculos. Evidentemente el poder y la poesía han estado normalmente reñidos. Presentamos aquí hace unos meses tu penúltimo libro, hay que decir, es Los chicos rebeldes, que publicó País del Sol. Leímos aquí algunos de tus poemas. ¿Hasta qué punto la poesía tiene que ver con esa rebeldía del título de tu libro? Bueno, el título de mi libro viene de esa rebeldía natural, que ya no es solo de los poetas, es de cualquier joven, que se sienta joven. La juventud no es solo una edad, es un estado de ánimo, ¿no? Pero que evidentemente cuando aparece es cuando realmente lo somos. Pero eso es extensible a cualquier persona, ¿no? Pero sí que tiene que ver con esa forma de ir creciendo en rebeldía, ¿no? Cómo se va transformando también. O sea, nos hacemos menos inocentes, pero no perdemos quizá ese impulso, esa forma de contestar muchas veces ante lo que no nos gusta. Estás por aquí, por Bilbao, presentando pues, tu trabajo en la editorial. Ahora hablaremos de eso. He visto que, vamos, que estás en una gira casi como la de los Rolling Stones. Estás por aquí, por Bilbao, pero de aquí a diciembre, pues más de 10 ciudades vas a recorrer. Claro, no sé si como un Quijote o como, no sé cómo se lleva esto de presentar una editorial por... Bien, hay que empezar por decir que no somos una editorial, somos una asociación cultural que edita. Lo cual quiere decir, además, y eso es fundamental, que nosotros no vivimos de este trabajo. Nos permite esa libertad de no depender mantenernos de esto, nos permite hacer también lo que queremos, no con el volumen ni la difusión que tendría una editorial convencional, pero sí precisamente esa libertad de movimiento y de acción que podemos tener. Entonces, esto sencillamente, yo cuando llega el tiempo de mis vacaciones, que como gestor cultural pues, y de una localidad costera las tengo siempre en otoño, mis primeros dos semanas pues es recorrer parte de España, visitando amigos, presentando libros. Hay que pensar que las pequeñas editoriales fundamentalmente nos nutrimos de presentaciones, de festivales, porque es difícil la distribución por grandes espacios, entonces tenemos que mover los libros. Y esta es una manera de mover los libros, ir visitando ciudades. En concreto, pues hemos pasado ya por Cáceres, por Santander, y después de Bilbao vendrá Logroño, Zaragoza, Castellón, Madrid, Sevilla. Esa asociación cultural que edita, como tú bien dices, se llama Garum. Garum, que ese nombre he rebuscado por ahí, tiene que ver con una antiquísima salsa del Imperio Romano, de la época de los romanos. Efectivamente, algunos dicen que era el ketchup de la antigüedad. Era una salsa que los romanos fabricaban con restos de es un poco, a nosotros nos parecería asqueroso, con restos de tripas de pescado y sal, que los dejaban secarse. Y bueno, de ahí sacaban una salsa que condimentaban, pues con lo que servía para condimentar alimentos. Uno de los centros principales de producción es el Golfo de Cádiz. Y como esta asociación la formamos mi pareja y yo, Gemma Estudillo, que es poeta y profesora, y yo, y ella reside en Cádiz y yo en Huelva, prácticamente pues nos vino dado. Es el Golfo de Cádiz, que era uno de los principales, como digo, puntos de fabricación del garum, así que le pusimos garum. No sé si esa salsa se puede probar todavía, ¿o has probado algo parecido? No sé. Lo he probado. Sé que hay gastrónomos que intentan recuperarla, evidentemente salvando toda esa... crear algo parecido, pero no lo he probado. La han utilizado como marca. Prácticamente hay una bodega en Cádiz que tiene unos vinos garum, pero lo que es la salsa yo no la he podido probar, no he conseguido. Hablamos de Garum Ediciones. una revista, una colección que se llama Las hojas del Baobab, uh-huh. otra que se llama La oveja negra. No sé, ¿por dónde empezamos? Bien, empezamos por el principio. Es un proyecto que tiene un único objetivo, que es la creación, la difusión, la traducción, el estudio de la poesía, o sea, todo lo que tenga que ver con la poesía. Y tiene cuatro digamos, líneas de publicación, que es lo que empezamos a hacer. Todo empezó con una revista. La revista se llama Alameda 39. Se llama Alameda 39 precisamente porque era la terraza donde estábamos sentados cuando se nos ocurrió la idea. Miramos a nuestro alrededor pensando nombres y vimos que estábamos en el número 39 de la Alameda de Hércules en Sevilla, que es donde nos reuníamos, y de ahí viene el nombre de Alameda 39. Es una revista semestral, sacamos dos números al año, en primavera y en otoño. Está dedicada, como antes dije, sobre todo a los ensayos, estudios, reseñas de libros de poesía, pero le damos mucha importancia a la traducción. Gemma traduce del alemán y del francés, yo traduzco del italiano y del portugués, y bueno, aparte tenemos muchos colaboradores que se suman al proyecto y han traducido de otras lenguas. También lo que es la propia creación, siempre dedicamos parte de las páginas de la revista a autores y autoras contemporáneos, y también ahí vamos, digamos, incluyendo algunos de los poetas que han aparecido en otras colecciones, que de la que hablaré ahora, que es Las hojas del Baobab. Bien. Bueno, la revista, en total creo que han sido en estos 7 años 12 números, porque aparece ahora el número 12, ha sido cerca de 350 autores los que hemos publicado. Las hojas del Baobab fue el segundo proyecto. Se trata de unos pliegos de cordel, pliegos poéticos, muy sencillos, están impresos en A3, en papel verjurado, van numerados, se hace una edición limitada, 100 ejemplares nada más, van numerados y firmados por los autores. Y publicamos uno al mes, de autores de cualquier parte de España, que luego aprovechamos los viajes para hacer las presentaciones. De esos 50 los recogemos en un sobre anual. Es decir, los 12 números del año van en un sobre, que también es lo que presentamos al final de año. O sea, cada pliego es una A3 doblado. Sí, una A3 doblado en acordeón. O sea, va dentro de un sobre también de celofán para protegerlo, y al año son 12, los coleccionamos en un sobre, impreso. ¿Y doblado en cuántas? El doblete del este se queda en 8 caras. Son 4 por un lado y 4, es un tipo de acordeón. Y eso, bueno, es un proyecto cerrado, terminará el número 100. Vamos un poco adelantados. De hecho, al final de este año habremos presentado 3 del año que viene. Y vamos por el número 83, que es de Juan Vicente Piqueras, poeta valenciano que ahora mismo está en Amán. Ese es el segundo proyecto. Ahora viene ya la parte de los libros. Ya nos animamos después de estas dos experiencias, sí que son más económicas, más. Dijimos, vamos a meternos a editar libros y que sea una colección de bolsillo, que la podamos llevar en los pantalones. Y así nace Garum Poesía, que es una colección de poesía muy sencilla, un formato pequeño y de autores contemporáneos, también cercanos a nosotros. Empezamos a editar más o menos, son del orden de los 2 o mínimo a 4 títulos al año. Estamos ya por el número 17. Es una colección que incluye tanto autores españoles como portugueses. De hecho, bueno, de aquí de Bilbao, por ejemplo, está José Blanco. Y estuvo aquí presentando el libro de Garum, además. De Mar Street. Bueno, hay también de Portugal, tenemos varios autores, mucho, porque la verdad es que le dedicamos mucho espacio a la poesía portuguesa. Está Fernando Cabrita, Mariado Sameiro Barroso. Tenemos también un libro de Sara F. Costa, de Isabel de Sá, y próximamente, a fin de año, saldrá un libro muy, muy, yo creo que va a gustar, de Claudia Lucas Cheu, que es otra autora que no está traducida en España, Oda Triunfal al Coño. Y ese libro pues es el número 18 ya de la colección. Y Y nos queda... Nos queda la oveja negra. La oveja negra. La oveja negra la dejamos, la hemos dejado como un refugio de lo que sería el ensayo, la crítica, las traducciones así más de autores más conocidos y las antologías diversas. Entonces empezamos en 2018, creo que fue La oveja negra empieza en el 2018, con dos antologías, que además hay algunos autores también de aquí del País Vasco, que era sobre la huella beat en la poesía escrita en español, ¿no? He tenido mucha vinculación con lo que es la generación beat a lo largo de mi vida y me di cuenta que no era un caso aislado, es decir, y tampoco generacional. Entonces me dediqué a recopilar autores que de alguna manera referencian en su propia obra esta huella. Y bueno, podemos encontrar y sorprendernos de que hay varias generaciones, digamos que allí creo que desde Carlos Edmundo de Ori, por ejemplo, que hoy cumple 100 años, este año cumpliría 100 años, hasta Mario Obrero, que es un chico muy joven, todos tenían, bueno, ahí está Cristina Peirros, y ahí son cerca de 60 y tantos autores en lengua española, en América Latina y en España, que hablaban sobre la poesía beat, o por lo menos hacían referencia a ellos. Y el segundo libro es una recopilación de artículos que hablan de esta huella en las diferentes escenas poéticas de cada país. Ahí se llama la huella beat, la Heyakerba, la huella beat en la poesía en lengua española. Esos fueron los dos primeros títulos. El tercero fue esta antología que ya creo que la hemos cantado, por lo menos la has citado tú, 35 tras los claveles, 35 poetas en lengua portuguesa. Es una antología de 35 mujeres nacidas todas después de la Revolución de los Claveles y que son, digamos, la muestra más representativa de la poesía portuguesa actual, ¿no? Este libro salió hace 2 años, lo presentamos en Edita, precisamente en Huelva, y creo que conseguimos, no hay Guinness, pero sí que fue la vez que reunimos, que más poetas portuguesas han estado reunidas fuera de Portugal. Fueron 21 las que vinieron. Claro, un trabajo ingente, un montón de publicaciones y la duda que queda siempre en estas editoriales chiquitas. ¿Alguien lee, alguien compra después todo este trabajo? Sí. Por ejemplo, el tema de los pliegos o no sé. Se compra. Sorprendentemente, lo que hay que ajustar es la edición al hacer, no hacer grandes tiradas. Nosotros hacemos 100 ejemplares, por ejemplo, de los pliegos y de los libros, 200 que se van reeditando si hay demanda. Y curiosamente, al no depender, evidentemente, económicamente para subsistir, lo que sí hemos conseguido es que se autofinancie. O sea, todo lo que se recoge vuelve a la editorial para seguir editando. Pues eso es un milagro sí, casi, ¿no? Sí, pero creo que lo llevamos bien. Y eso que no tenemos distribuidora, pero logramos encajar. Final de año salen las cuentas. Se nos está acabando el tiempo, pero sí me gustaría, aprovechando que estás por aquí y hemos escuchado aquí tus poemas, pues recitados por nosotros, por compañeras de aquí de Mar de Fueguitos, pues no sé, de este reciente libro que aquí acaba de salir hace unos días, 33 revoluciones por minuto, que nos cuentes un poquito cómo es ese libro y no sé si tienes por ahí alguno de los poemas que aparecen en él. Hay uno que podemos leer. Pues este libro llevaban los amigos de 4 de agosto, de Enrique Cabezón, hace años, que quería que incluir algo mío en la colección. Yo escribo muy poco, la verdad, y le propuse hace este verano publicar una antología de temas, de poemas, que hicieran referencia a la música o que tuvieran alguna referencia a discos, a cantantes que a mí me han acompañado. Yo el jazz y el rock son fundamentales en mi vida. Y bueno, esa es la antología que se publica en 4 de agosto. Y bueno, ahí estará el que leímos aquí hace poco, ese de Dice Gillespie, seguro que está, ¿no? Seguro. Efectivamente, segurísimo. Y también este otro, Valencia, 1986, que es un poema de los años en los que yo vivía en Valencia. Yo soy valenciano, vivía hasta allí, hasta el año 91. Y tenía un bar, Caballeros de Neu, un bar librería. Fue el primer bar librería de España, o librería bar, mejor dicho. Y este es un poema que recoge aquellos años duros para la gente de nuestra generación. Se llama Valencia, 1986. Los servicios del bar al fondo, bajando la escalera. Gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, como si la vida se terminara esa misma noche. cuelga del techo una pancarta «Give peace a Chen». Y más gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, como si la vida se terminara esa misma noche. Y suena «Like a Virgin». Al fondo, bajando a la escalera, junto a los servicios, tras una máquina de preservativos con pegatinas de «OTAN no, OTAN no, OTAN no». Y eres demasiado joven y hermosa para esto, con la jeringuilla llena de sangre todavía colgando del brazo. Y no estás muerta, pero tampoco viva. Solo estás mejor que muerta. Mejor que muerta. Déjalo así, solía decir. Y sucedía, sucedía muchas veces. Era el precio que había que pagar al caballo, al camello, al Estado, para que bajaran los precios, para limpiar la ciudad, para cambiar el barrio y el país. Una hermosa y nítida ruina, una alfombra de yonkis muertos donde construir el futuro, su nuevo modelo de ciudad, para mudar de camisa, de ideas y de régimen. Gente guapa y colocada, fumando y bebiendo, sin que nunca pase nada. No sé si tenemos otro por ahí, alguno más. Pues uno, pero no es del libro este, es precisamente del libro que presentamos últimamente, que son los chicos rebeldes. Este poema se titula, es un poema de amor, se titula «Los que aman no hacen pie». Los que aman no hacen pie, agitan brazos como ramas y son los primeros en hundirse. Creen tocar el cielo mientras el mundo alrededor se hace inmune a su naufragio. Los que aman no saben decir adiós, mienten cada vez que se despiden, como la noche miente al día. Pronuncian el deseo en cada gesto, temiendo que al doblar la esquina el olvido les devore. Los que aman no calculan, viven empeñados en causas perdidas, las cuentas nunca cuadran, entre el debe y el haber se quedan solos. No hay ley que les salve ni condene, mueren cada vez que resucitan. Los que aman no hacen pie, se ahogan en su propio amor, felices, sin saberlo, como gotas de eternidad. Pues con ese canto al amor, a la ternura también, como dicen esos chicos rebeldes, como se hacen mayores, se tienen que volver tiernos. Vamos a quedarnos. Lo único, ¿dónde puede la gente que nos esté escuchando, Ale, que quiera, pues... Bien, curiosear, pedir algún libro, ¿cómo puede los hacer? Libros están en Baile del Sol, Los Chicos Rebeldes, lo editó Baile del Sol el año pasado. Me imagino que eso en cualquier librería o se puede solicitar, en algunas estará, me imagino en aquellas que están dedicadas a la poesía. Y ediciones 4 de agosto, no sé si tienen, porque son libros que se presentan, se regalan entre los asistentes a los actos, entonces no sé dónde lo puedan conseguir. Pero en cualquier caso, además, en internet, con poner mi nombre, salen muchos de estos poemas, están allí. ¿Y las publicaciones de Garun en su página? Y sí, en ediciones garunediciones.com. Pues muchísimas gracias, Huberto. Suerte en esta gira y que, bueno, en esta y en las próximas. Gracias, y gracias por todo este a ti, Gorka, trabajo. Y por estar otra vez aquí y traerme otra vez a Bilbao. Un saludo. Gracias, gracias. Agur. Chao. Papá, genitales, el tombe, el terreno de tombe. La, la, la, la. ¿Ah? ¿Encore? La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la. Amba, la, la. La educación infantil, séptima lección. Si el capitán, adelante, adelante, y el maestro, seguidme, seguidme, intercambiaran sus gritos característicos de ánimo, el mundo podría mejorar un poco. Mar de fueguitos. Llegamos a nada, al final de nuestro viaje de hoy y, bueno, terminamos donde casi empezábamos. Nos quedamos con este London Co., este último disco de Fatoumata Diawara, la artista maliense, que, como sabéis, hace años ya vive en París, ha recibido innumerables premios, ha hecho, bueno, prácticamente de todo lo que tiene que ver con la cultura, con el arte, con la música, actriz de un montón de películas también. Nos quedamos con otra de sus canciones. En esta también colaboran diferentes artistas, pero muy, bueno, estos, pues, niños y niñas, ni más ni menos que de Brooklyn, del Brooklyn Youth Chorus, un coro estadounidense formado por pequeños y pequeñas de diferentes orígenes que viven en ese barrio de Nueva York, en Brooklyn. Esta canción, preciosa, por cierto, está dedicada a las mujeres. Es un elogio de la lucha, de la resiliencia, del poder de las mujeres. Sete se llama esta canción. Con ella nos quedamos con Fatoumata Diawara. Que os vaya bonito. Agur. Obesidad.